El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Siguiendo con la presentación del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, estamos hablando con Roxana Chávez y Bianca de Gaetano, y ahora vamos a desgranar dentro del informe lo que es el nivel socioeconómico de las víctimas de femicidio. Exactamente, para destacar, es un dato bastante difícil de obtener, el nivel socioeconómico de las víctimas, y bueno, la de los femicidas también, pero de los datos obtenidos se destaca que la mayoría de las víctimas, casi un 50%, son de nivel socioeconómico bajo. Uh-huh. Y es más o menos parecido al nivel socioeconómico de los femicidas, uh-huh. En este sentido, también en un 32% es de nivel socioeconómico bajo, porque también coincide con el tipo de vínculo que tienen las víctimas y sus femicidas. Ya vamos a ver también, a medida que desarrollemos el tema, que la mayoría de los femicidas tienen un vínculo familiar con la víctima. Por lo tanto, incluso también se va a relacionar con el lugar donde suceden los hechos, también tiene que ver con un entorno familiar de la víctima. También, y bueno, y viendo la edad de los femicidas, también coincide con la edad de la víctima, personas entre los 19 y 50 años. Exactamente. Sería más o menos eso. Lo que vemos acá es que hay también complicidad. Han analizado casos donde la asociación, además de tener un autor principal, tiene un cómplice. Exactamente, hay muchos, por eso tampoco coincide la cantidad de femicidas con los femicidios, porque hay veces que son muchas víctimas para un solo femicida y hay veces que son muchos femicidas para una sola víctima. Claro, entonces, y en esto también incluimos a género femenino, porque hay veces en los que los cómplices son de sexo femenino e igual se considera femicidio. No significa que el femicida vaya a ser una mujer, sino que la mujer fue cómplice. ¿Los lugares del hecho, qué se pudo determinar dentro de eso? En cuanto a los lugares del hecho, se destaca de que en la mayoría de los casos se trató del domicilio de la víctima, el domicilio del femicida o el domicilio que comparten. Por eso te decía yo que hay como una cuestión de que los casos suceden en el entorno familiar de la víctima. También se habla mucho, y bueno, y como una forma también de evitar el femicidio, el tema del seguimiento por parte de la sociedad, de la justicia y todo. Ha determinado que casi no hubo denuncias previas a esto, aunque dentro del entorno de las familias después, y investigando un poco más, te das cuenta que había un previo, es decir, acto ya de violencia anterior, pero que no llega a la justicia, no llega a la denuncia, muchas veces porque las propias víctimas o tienen miedo o creen que la justicia no les va a ayudar. Sí, exactamente. Nosotros pudimos demostrar, mediante esta investigación, que pocos casos hubo denuncias previas. Y tenemos muchos testimonios de las familias, justamente, que mencionan que, bueno, la relación se ha basado en situaciones de violencia. Sí. Claro, claro. Incluso las familias siguen reclamando o en sus testimonios dicen que hubo denuncia, y a veces no hay como una evidencia en las comisarías de que haya habido una denuncia. Claro, o directamente no se la atendió a la víctima, o la víctima llegó hasta ahí y no pudo hacer la denuncia directamente. ¿Cómo sigue la investigación? Bueno, después tenemos los tipos de modalidades en los femicidios. Uh-huh. En el caso de nuestro observatorio pudimos detectar de que en la mayoría de los casos los femicidios se producen por apuñalamiento o por armas de fuego, principalmente, y en segundo lugar por estrangulamiento y las víctimas porque son golpeadas. Uh-huh. Y otro número que queremos destacar es que de los casos de femicidio que tenemos hasta este momento, 15 fueron violaciones seguidas por femicidios, o sea, fueron 15 víctimas que fueron violadas. Claro. Antes de ser asesinadas. ¿Y el tipo de vínculo de la persona? ¿Quiénes son los que más cometen? ¿La pareja? ¿La familia? Exactamente, que es lo que hablábamos anteriormente. La pareja, la expareja, su novio, su esposo, su exesposo. En la mayoría de los casos no son desconocidos los que producen el femicidio. Uh-huh. Sino que son personas que están en el entorno familiar de la víctima. Y tenemos 23 casos que hablábamos sobre las niñas o de las menores de edad. El femicidio es provocado por sus padres, sus padrastros, sus tíos o sus hermanos. Por lazos familiares. Exactamente, estrechos. Después de ahí pasamos y vamos a ver cómo se determinaron los femicidios dentro del país. ¿Cuál fue la provincia que más femicidios tuvo? Bueno, Buenos Aires es la provincia que más casos tuvo, 102 casos, le siguen Córdoba con 22, Salta tuvo 20 casos, digamos, para mencionar... Sí, los, las principales, los Santa principales. Fe, puede ser 17 y Santiago 16. Exacto. Es decir, hay mucha diferencia entre lo que ocurrió en Buenos Aires, es decir, también tienen mayor población, y lo que puede ser Córdoba, con 22 que viene después. Hay 80 casos distintos. Pero se da cuenta que en la zona de Buenos Aires, además, ¿cómo se consideró Buenos Aires? Se la dividió por sector, ¿no? Sí, y Buenos Aires fue CABA, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la zona oeste, zona sur y zona norte, claro. Que fueron los lugares, las zonas donde más incidencia de casos hubo, como por ejemplo en la zona norte tenemos Tigre, Pilar, Tortuguitas, en la zona oeste tenemos muchos casos en Morón, Merlo, en Hurlingham, claro. Y bueno, de esta manera fueron distribuidos. Fueron distribuidos. Y en zona sur, los que más casos tuvieron fueron Florencio Varela y Loma de Zamora. Esos serían los casos por también localidades de conurbano, donde también hay mucha población, ¿no? Al haber mayor cantidad de población, también son los casos que más se fueron dando. Vamos a hablar de los casos resonantes, que sí fueron incluidos, porque dentro de esta explicación hoy ustedes contaban esto, que había algunos casos que no fueron incluidos porque la ley así no lo determinaría, pero hubo casos resonantes que fueron tomados. ¿Cuáles fueron algunos de ellos? Cuéntenos. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de una chica, no vamos a dar nombres, de una chica que fue baleada dentro de su departamento en Fuerte Apache y no se pudo determinar quiénes fueron los femicidas. Se habla de que fueron varios, pero nosotros decidimos incluirla porque estaba bastante claro que la intención era asesinarla. En la mayoría de los casos que incluimos y que son resonantes es porque hay datos, pero queda así como una cuestión que falta definir, pero decidimos incluirlos igual porque me parece que la intención está clara. Ha habido el caso de una chica que su novio había provocado intencionalmente un accidente automovilístico para matarla. Sí, exactamente. Eso lo pudieron probar, de acuerdo a la información periodística, la pudieron probar a partir de mensajes por WhatsApp. Evidentemente la chica estaba pensando terminar con la relación, pero tanto a través del diálogo con familiares, una tía que pudo colaborar en la investigación y decir que ella ya estaba pensando y que había recibido amenazas por su actual novio, que fue quien aparentemente provocó el choque del auto. Claro. De todas maneras, todos estos casos están en materia de investigación, son casos cerrados, lleva un tiempo. Nosotros incluimos los casos que están claramente determinados, están más avanzados en la investigación, entonces son incluidos. A ver, otro caso que también hemos visto. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario, si no me equivoco, una mujer se dirige a la comisaría y luego de unas horas llaman a la familia para decirle que la mujer estaba muerta. En un principio, en la comisaría intentan decir o dicen que fue por causas naturales la muerte, pero en la autopsia, en la segunda autopsia que se realiza por parte de la querella, o sea, del equipo que pone el abogado de la víctima, se puede determinar que hay rastros de tortura. Entonces, si bien el caso sigue en investigación, hay como un rasgo bastante puntual que indicaría que se trató de un femicidio. ¿Y otro caso, Roxana, que tenemos? Tenemos a una mujer que se dirigió a una comisaría para hacer una denuncia, pero a las 3 horas apareció esposada y muerta en un cuarto del destacamento. Claro, tentativamente. La querella denuncia que el fiscal no se detuvo en un elemento clave para la investigación y que ya se perdió ese elemento que tenían para probar cuál había sido la causa de muerte. Incluso habían filmaciones, cámaras que podían detectar la entrada y salida de la mujer y en las condiciones que se encontraba. Un último caso sería el de la pareja que intentó, el marido intentó envenenar. Exactamente, este es un caso de una pareja joven, el muchacho trata de envenenar al hijo de su pareja, digamos, para sacarlo del mapa. La mujer, por intentar salvarlo, también muere envenenada por cianuro. Podría no ser un femicidio vinculado al caso del nene, porque no fue con intención de dañar a la mujer, pero consideramos que, teniendo en cuenta la situación, teníamos que incluirla. Perfecto. Y ahora vamos a hablar de los casos resonantes que no fueron incluidos dentro de este observatorio porque no llegaban a condecir con lo que dice la ley. ¿Cuáles serían estos, Roxana? Bueno, uno de los casos más resonantes que hubo ocurrió en la provincia de Jujuy y se trata de la muerte de dos hermanos, una nena de 3 años y su hermanito de 5, que murieron quemados, bueno, a partir de un incendio que de su casa, y durante la autopsia se descubrió que la niña había sido abusada sexualmente poco antes del siniestro. Bueno, lo que entiende la justicia es que el abuso no fue la causal de la muerte, que hubo una falla eléctrica que provocó el incendio. Entonces, esto no estaría dentro de lo que es considerado femicidio. Claro. ¿Y algún otro caso que tenemos también como para resaltar, Bianca? Y bueno, otro caso, por ejemplo, es en la provincia de La Rioja, en la que una mujer se dispara por accidente con el arma reglamentaria de su marido, quien hasta ese momento era un policía en actividad. Uh-huh. Su hija, que es menor de edad, en cámara Gesell, lo saca al padre de la escena, por lo tanto se logra probar de que fue un accidente. Aunque en principio se pensó que podía haberla matado. Exactamente. Y para finalizar, Roxana, quiero que nos cuentes, dentro de las víctimas colaterales de los femicidios, ¿cómo fueron los casos? Bueno, la situación es verdaderamente crítica en lo que respecta a las víctimas colaterales, porque de los 245 femicidios detectados a la fecha, pudimos contabilizar el número de 336 niños que quedan sin sus madres, pero hay una cantidad a la fecha, vuelvo a remarcar porque sí, es importante que saber que el informe no está cerrado. Hubo 99 casos que no pudimos determinar las edades, pero estarían dentro de lo que son menores de edad, colaterales, claro. Menores de edad, claro. Con lo cual, es muy alta la cifra. Es muy alta la cifra, sí. Claro, es muy alta. Bueno, chicas, les agradecemos mucho, Bianca de Gatano, Rosana Chávez, haber estado con nosotros en La Gente Soy Fonsal. Bueno, gracias a vos. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.